Dios le bendiga a la audiencia de Tel Televisión Ecuador. Es una gran bendición volverles a saludar en esta preciosa noche. Nos encontramos hoy jueves en este precioso culto de caballeros, donde le invitamos a ustedes que se conecten con nosotros y nos ayuden a compartir este video para que las demás vidas sean de bendición a través de este poderoso mensaje en la voz del supervisor de esta obra aquí en la ciudad de Guayaquil, el reverendo Eugenio Macías Corbacho. También le invitamos que por favor nos sintonicen también en nuestras redes, en YouTube, en Facebook, nos ayuden compartiendo este mensaje y también que no se desconecten de esta poderosa sintonía. Tan glorioso donde Dios, el Espíritu Santo, va a derramar en esta noche su presencia. Les invitamos a que también nos escriban a través de nuestro Facebook, a trabajo de la transmisión, nos escriban de dónde nos están sintonizando para el final de la transmisión, le estaremos saludando. Que Dios lo bendiga, que Dios me lo guarde, y sin más preámbulos, lo dejamos a ustedes para que se gocen de ese precioso culto de caballeros con el supervisor de esta obra, el reverendo Eugenio Macías Corbacho. Con ustedes nos vemos al final de esta transmisión. Que el Señor los continúe bendiciendo. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que tú nos das de estar esta noche una vez más en tus manos. Hemos venido a escuchar tu palabra. Hemos venido para que tú nos hables. He venido para oír tu voz, que tú nos animes, nos exhortes, nos aconsejes, nos alientes. Mira las almas, mira las multitudes de personas que nos ven y nos van a escuchar en otros países, a través de Radio Filadelfia, a través de Radio Ecuador, Betel de Ecuador, a través de Radio Ágape en Bolivia, y aquí mismo, Padre, los que han venido al templo, los que vienen, los que nos escuchan todos los días, que tú nos llenes de tu presencia. Queremos sentirte, mi Dios. Glorifícate, Padre. Aleluya. Diga aleluya. La presencia de Dios está aquí. Yo la siento en ti, la presencia de Dios está aquí, yo la siento. Paquito taba shata, raupukuta la bokendi, nikamo bani shabulati levele. Gracias, Señor. ¿Cuánto le damos palmas a Cristo? Dele palmas y dele alabanzas al Rey. A su nombre, gloria. Cristo vive. Bien, hermano, Dios les bendiga. Vamos en esta noche abrí la palabra del Señor. Saludo a todos los amigos que nos están viendo en otros países. Si usted quiere comunicarse conmigo, hermano, por favor escríbanme al WhatsApp o me deja grabado, déjeme grabado ahí en el por WhatsApp, me llama al 00593 990-959108 o si no al 00593-9694-99038. Yo quizás no puedo escribir mucho porque son muchos los que escriben, pero sí puedo responder rápido si me graban. Me pone pastor, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y yo le respondo inmediatamente. Bueno, a la hora que le escucho su mensaje. Vamos a leer la palabra de Dios entonces. Todos gloria a Dios. En el libro, aleluya, de Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Amén. Versículo 21. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hasta aquí la palabra del Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tomen asiento, por favor. Estos días que estuve predicando sobre peligros en la brujería, prediqué peligros en la brujería 1, peligros de la brujería 2. Pero hoy, el mensaje de hoy tiene como título Consecuencias del pecado deliberado. Consecuencias del pecado deliberado. Porque, aunque le parezca mentira, justamente estoy comenzando a predicar dándoles mi número de teléfono para que me llamen, para poder orar por las personas que me llaman, si necesitan una oración, un consejo. Y no se imaginan ustedes, hermanos, ¿verdad? Casi una gran cantidad de personas que me han escrito en estos días, me han dicho: pastor, yo he conocido el Evangelio, me aparté del camino y pasé por un momento tan duro que me fui a los brujos. Y yo digo, ¿cómo puede un cristiano decir eso? ¿Cómo una persona puede decir, yo he conocido el Evangelio? O sea, me está diciendo, yo he conocido a Cristo, le entregué mi vida a Cristo. Conocí el Evangelio de niño, conocí el Evangelio. O sea, yo no soy católico, dice, yo conozco la palabra. Pero luego crecí y por resolver un problema, por una situación, me fui a buscar brujo. Y cayeron en los brujos. Y ahora, me dice uno, le hablo de uno. Dice, ahora pastor, he perdido un ojo. He perdido una pierna. He perdido mi familia. Otro me dice, pastor, se me ha muerto un hijo. Otro me dice, pastor, mi hogar se destruyó. Pero yo quiero decirle que no es solamente el que se aparta y se va al brujo. Es el que se aparta de Dios. El que se aparta de Dios le va mal. Muy mal. Algunos dicen, entonces mejor que no me predique. Porque si no, ya me predican y me amarran. No es que te prediquen y te amarran. Tú ya estás amarrado. El que te amarró es el diablo y los demonios. Porque son precisamente los demonios y el diablo que el Señor los reprenda. Que no quieren que tú te les sueltes, que tú te les escapes. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 3:8. Dice, el que practique el pecado es del diablo. O sea, no va a ser, sino que es. O sea, ya lo tiene. El que practica el pecado es del diablo. El que practica quiere decir el mentiroso, el que miente y ya es un deporte para él mentir o para ella mentir. Para todo miente. Porque Satanás lo tiene atrapado. Que el Señor lo reprenda. Para todo miente. Miente para una cosa, miente para... Le miente a la esposa, le miente a los hijos, le miente al papá, miente en el trabajo, miente, pues, mentiroso. Va camino al infierno. Si se muere, el infierno le espera por mentiroso. Pero el que es mentiroso también es borracho. También habla groserías. Inventa cosas. Si es casado, cae en adulterio. Comete adulterio y encima miente. Encima roba. O sea, es una cosa encima de otra y otra encima de la otra. Entonces, no hay uno, no hay ni uno que viva lejos de Dios que me diga a mí: yo soy feliz, yo tengo paz, todo me va bien. Puede usted estar bien un día, dos días, una semana, pero dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: no hay paz para el impío. No hay paz para el apartado. Para el que se aleja de Dios, no hay paz. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido. La palabra de Dios nos manda a todos nosotros de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermano, el Evangelio es una bendición. A mí me ha hecho muy bien el Evangelio. A mi casa, a mi familia, a mis hermanos, a mi hogar, a mi matrimonio. Me ha sido una bendición muy grande. Sin embargo, ¿por qué hay gente que rechaza el Evangelio? ¿Por qué hay gente que ve el Evangelio como malo? Nuestro deber como cristianos es de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo le hago, mire, le hago así una, vamos a decir, una ilustración. ¿Qué pasaría si toda la gente se convirtiera? La Biblia dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura. O sea, predícale a tu vecino, a tu primo, a tu tío, al de la tienda, al que vende, al de allá. Si todo se convierte, vamos a decir, si todos los ecuatorianos se convirtieran a Cristo, entonces ya no habrían robos. Porque si todos son cristianos, ya no hay ladrones. Ya no habrían traficantes, nadie vendería droga. Porque ya el cristiano ya no se droga, ni vende droga. Ya los matrimonios no se separan, no habrían divorcios. Las cárceles estarían vacías, porque nadie iría a la cárcel. Hermano, la sociedad sería distinta. Ya los policías no tendrían a quien recoger, ni tuvieran denuncias de nada. ¿Por qué? Hermano, y muchos enfermos que están en los hospitales y accidentados disminuyen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no llega borracho, ya no se estrella, ya no lo asaltan, no le meten cuchillo, no le disparan. Hermano, sería una bendición si toda la gente recibiera el Evangelio. Entonces, hay que ser un enemigo del cielo, un enemigo de Dios, estar en contra del Evangelio. Estar en contra de la palabra. Entonces, el Evangelio es la medicina que necesitan los hogares. El Evangelio es la medicina que usted necesita. El Evangelio es la medicina que necesita el matrimonio, que necesita la juventud. ¡Bendito sea Dios! ¡El Evangelio es bueno! ¡Nadie me va a decir que el Evangelio es malo! El Evangelio es medicina. El que tiene a Cristo duerme tranquilo. Sin embargo, nuestro deber de buen cristiano, el cristiano verdadero, transmite a los necesitados, al que está mal, les lleva el mensaje. Entonces hay muchos que vienen, que se convierten, que se congregan, que se meten con Dios. Pero muchos no ven a Dios en su vida por una sencilla razón: no son completamente fieles. Son así. Son cristianos intermitentes. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aquí todos dicen gloria a Dios. Si yo le digo a ustedes todos de rodillas, vamos a orar, todos se arrodillan y oran. Pero el asunto no es que usted sea cristiano aquí en el templo. El asunto es que usted sea cristiano en su vida, en el templo y cuando sale, cuando camina por la calle, cuando llega a su casa, cuando se sube al carro, cuando va a trabajar, a la hora que se levanta por la mañana. Usted tiene que ser cristiano, seguir siendo cristiano. Cuando se encuentra en el momento difícil, en el momento de la prueba, en el momento en que uno se enoja, hermano, uno tiene que tener dominio, control, debe de mantener ese equilibrio como buen creyente, como buen cristiano. Porque, hermano, lo que hay es una cantidad de hipócritas, una cantidad de hipócritas con Biblia, comenzando desde esos falsos apóstoles que hay por todas partes. Falsos apóstoles, falsos pastores, falsos religiosos, porque hay de todo, la mayor cantidad de gente que hay son falsos, son malos, no son los verdaderos. Falso creyente, falso músico, falsos adoradores, falsos, mentirosos, hipócritas, hermano, eso es lo que más abunda. Y entonces, ¿cómo usted sabe quiénes son los verdaderos y quiénes no? Dice que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A todos los adoradores busca a Dios que le adore. Sin embargo, hay algunos que están en la iglesia, pero no son adoradores. No son. Vienen a la iglesia, pero no son. Les cuesta trabajo aceptar la sana doctrina. Les parece fanatismo. Que uno le diga a una hermana: hermana, no se vista así. Vístase con pudor. Vístase con decencia. Uy, esta iglesia es muy fanática. ¿Qué cosa quieres que te diga? Ponte minifalda. Ven con ropebaño a la iglesia. ¿Eso quieres? Entonces no venga sacando a otro lado. Pero si quieres ser cristiano, acá tienes que portarte como buen cristiano. Hombres y mujeres. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay algunos que comienzan bien. Nadie se quiere apartar. Porque yo le digo hoy, por ejemplo, les digo ahora, a los que están acá que conocen la palabra: si usted se va al mundo, si usted se aleja de Dios, usted no espere que le vayan las cosas buenas. Le va a ir mal. Muy mal, le advierto. Yo le decía a una persona: ¿a ti nunca te dijeron las consecuencias que hay de apartarse? No, pastor, nunca me dijeron. ¿Cómo no va a ser? Lo primero que tiene que saber el creyente, que hay una consecuencia apartarse de Dios. ¿Por qué uno se aparta? ¿Cómo es que uno se aparta? Vamos a ver pura Biblia. Porque usted viene a escuchar palabra de Dios, no palabra del pastor, sino palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 10, verso 25, dice: no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ya, punto. O sea, hay algunos que están acostumbrados a no congregar. Hay algunos que están acostumbrados a no llegar, a no venir. Pero ¿cómo comienzan? Llegando tarde. Eso es. O sea, no es que comienzan, hermano, de un día para otro no vienen. No, comienzan llegando tarde. Ya no están en los devocionales. Ya no se les ve cantando. Ya no se les ve. Te comienzan a llegar tarde, de repente ya no vienen un culto, ya no vienen al otro, de repente se vuelven solamente de domingos. Y siempre tienen una excusa para no venir. Siempre tiene una razón. Es que no puedo, que tengo esto, tengo deuda, tengo esto, tengo lo otro. Y entonces no viene. Pero a su trabajo, usted sí va con fiebre, con plata o sin plata. Hasta caminando se va. Se pide hasta prestado. Préstame que tengo que ir a trabajar. Préstame que tengo que ir. Pero al trabajo sí no falta. Y si dice a las 7 atrás en el trabajo. Porque si llega más tarde, pierde. O sea, ¿eso es por qué? Porque ese si llego tarde me descuentan. Yo te digo, si tú no vienes al culto también te descuentan. ¿Qué te descuentan? La presencia. Se te descuenta la gloria de Dios. Ya no la vas a sentir igual. Te vas a enfriar. Entonces, cuando una persona deja de congregar, dice el verso 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Ya. Te está diciendo la Biblia. No te lo dice el pastor Eugenio Macías, lo dice la Biblia. No te lo dice el otro pastor ni el otro pastor ahí. No, te dice la Biblia que si pecas deliberadamente, o sea, sabiendo que tú estás haciendo algo que no te da la gana. No quieres, no quiero, no me obligues, no quiero ir. Ya. Entonces, antes de la caída, viene el descuido. Aunque dice el libro de Proverbios 16:18. Abra su Biblia, please. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento está la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dice la verdad, antes que una persona caiga, hermano, usted lo ve todos parados y pechugones, que no les gusta que le digan la verdad. Más bien se molestan y ya no reciben. Cuando están en la iglesia dicen, Dios me está hablando. Cuando son espirituales dicen, el Señor me habló. Aleluya, Dios me ha hablado, hermano. Pero cuando están en la carne, dice, el pastor me la mandó. El pastor me la está mandando. El hermano me la está mandando. A mí me ha dicho porque me está mirando de lejos. O sea, ya no le dan el lugar al Espíritu Santo. Entonces, uno le dice, hermano, anda a la iglesia. Estoy yendo. Hermano, ora. Yo estoy orando. Hermano, tú no estás orando. No, yo sí oro. Yo sí congrego, hermano. Poder de Jesús, ¿qué le pasa? No recibe. Estás orando. A veces le dice la esposa al esposo. Pues mi amor, no te veo orando. ¿Y tú qué? Te voy a llamar. Te voy a llamar para decirte que estoy orando. Y se molesta el esposo, porque la esposa le está diciendo. Es que mi amor, no te veo. ¿A qué hora lees la Biblia que no te veo? ¿A ti? Oye, ¿qué te pasa? Yo sé a qué hora leo. ¿A ti qué te importa? Yo sé lo que hago. Y se molestan. Y se molestan. Si no es la esposa, es el esposo. Si no es el esposo, es la esposa. Pero siempre que alguien le habla de la oración, de la consagración, del servicio, vamos al ayuno, vamos acá, no, porque ¿a ti qué te importa? No tengo tiempo, ya deja. Hasta se atreven a decir, uy, la salvación es personal. Ya. O sea, tú no te metes, la salvación es personal, ¿a ti qué te metes? Y entonces, ya no te pueden decir nada. ¿Por qué? Porque hay soberbia. Porque hay altivez. Hay personas que a uno le dice, cuando vienen a la iglesia, cuando vienen a mi oficina, para consejería pastoral, yo le digo, yo no te voy a decir mi opinión, yo te digo, la Biblia dice. La Biblia dice, Dios te dice. Dios te, porque si te digo la Biblia dice, Dios te está hablando, Dios te está diciendo. Sin embargo, algunos, aún viéndolo en la Biblia, se enojan. Y se molestan, se irritan. La palabra de Dios, ¿qué cosa nos dice a nosotros como cristianos? Hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? Hermano, ¿por qué no congregas? Hermano, ¿usted por qué no viene? Pastor, que tengo muchas pruebas. Pastor, tengo mucha lucha. ¿Y quién te ha dicho que este camino es sin pruebas y sin luchas? ¿Quién te ha dicho? No es que yo he ido a una iglesia que dice, pare de sufrir. Pare de sufrir. Son vividores, hijos del diablo. Rateros, mentirosos. Lo que hacen es pedir plata, plata, plata. Pero que el Señor los reprenda. Escúchame bien, no es que pares de sufrir. Porque la palabra, el Señor Jesucristo dijo, en San Juan 16:33, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas. Yo he vencido al mundo. Entonces nos está avisando que va a haber aflicción, va a haber ataque, va a haber guerra. Te van a hacer la guerra. Cristiano, escúchame bien. Obrero, escucha bien. Va a haber aflicción de todas maneras. De una cosa o de otra, tiene que haber aflicción. Pero no temas, dice el Señor. No temas. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. O sea, en tu aflicción yo estaré contigo. En tu dolor yo estaré contigo. En tu prueba yo estaré contigo, dice el Señor. Entonces, la prueba es normal. Es natural. Eso es normal. Es como el mecánico que se ensucia la mano. Tiene que ensuciarse la mano. Porque es mecánico. El que lava platos rompe platos. ¿Por qué lava platos? O sea, el que es cristiano tiene que tener pruebas. Eso es normal. Eso es natural. Mira, primera de Pedro, capítulo 5. ¿Cuál es el consejo? Dice el verso 7. Capítulo 5, verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, Dios nos cuida. ¿Qué tiene que hacer? Entrégale tu carga. Es como que estás cargando, pues algo. Estás cargando. Alguna vez te ha tocado cargar algo y estás... Y viene alguien y dice, tranquilo, yo te ayudo. Y agarran y te lo llevan. Y tú dices, ay, gloria a Dios, te he ido caminando tanto rato. ¿No? Qué alegría, ¿no? Pero esa carga representa el problema, la situación que tú tienes. El Señor te dice, échame la ansiedad. Echa toda, toda. No te dice, quédate con la mitad. Echa toda tu ansiedad, dice Pedro, sobre Él. Que Él cuidará de ti. Entonces... Echa toda ansiedad, échasela, dice ahí. Y todavía te dice, echa la ansiedad, pero ¿sabes qué? Sé sobrios, dice el verso 8. Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás, que el Señor lo reprenda. Está como el león. Que mira cómo hago, lo sigue. Y cuando mira una presa de león, no se va hasta que no lo ataca. Está buscando en qué momento se mete. Está diciendo, está como león rugiente. Ya tú sabes, a ti, obrero, cristiano, cristiana, Satanás está como león buscando cómo acercarse, cómo atacarte. ¡Ojo! Y el diablo no va a venir con cachos, con cuernos. Con cara de diablo. El diablo viene disfrazado de amigo, de compañero, de enamorado, de enamorada, alguien que tú tienes confianza con él, conversas con él, conversas con ella, y tú no sabes que es el diablo con el que estás hablando, que luego te va a sacar de una manera disimulada del camino. Te enamora. Por eso hay que tener mucho cuidado de ponerse un filtro por todo lo que usted escribe, lee y manda a través del WhatsApp, a través del Facebook. Cuidadito con eso. No caiga en la trampa. De la abundancia del corazón, habla la boca. Y de la abundancia de lo que usted escribe, si se pone a contar sus sueños, y le comienza a contar sueños eróticos, le dice, soñé contigo, no te quiero contar porque me da vergüenza, pero soñé que te mordía. Ay, no me digas eso, me avergüenza. Y le mandas una cara con dos chapitas, qué vergüenza. Ay, no sé qué hacer. ¿Qué estás haciendo ahorita? Estoy durmiendo. ¿Estás en la cama? Sí. Ah. Usted se ríe. Así, así por esas cositas chiquitas, se va metiendo el diablo. Y se va metiendo. Y luego cuando uno resbala y cae, hermano, yo he escuchado de cristianos y cristianas que se han tomado fotos desnudos y han mandado la foto al enamorado, a la enamorada, que también es cristiano. Y perdóneme que les hable claro, porque hay algunos que me critican porque hablo demasiado claro. ¿Y cómo voy a hablar en medio de Sodoma y Gomorra? ¿Quieren que yo sea diplomático para hablar? Yo voy a hablar como Dios me dice que hable. Además, yo nunca, nunca pensé ser pastor, jamás. Jamás. Yo no tengo un léxico elegante, hermano. Yo salí del mundo, de las tinieblas espesas. De ahí me sacó Dios. ¿Tú crees que tú eres el único que ha sido borracho, el único que ha estado en la cárcel? ¿Cuántos están presos acá? ¿Cuándo ha sido delincuente? ¿Cuándo ha sido sinvergüenza, drogadito, borracho? Algunos que somos idiotas, tontos nosotros, que somos bobos. Así me han dicho, que no diga idiota, diga bobo, pastor. Eres un bobo. ¿Crees que soy bobo? ¿Tú crees que me he visto la cara de bobo? La mayoría acá hemos sido mundanos, pecadores, borrachos, peleadores, ronqueros. Pero de ahí nos sacó Dios. Algunos creen que ellos son los vivos. Había un hijo de un hermano que se apartó del camino y se paraba borracho en la puerta de la iglesia para que todo el mundo lo vea que era borracho. ¿Y qué tal? Que te paras borracho para decir que yo tomo, yo no creo en Dios, no creo en nada. Tú solito te estás tirando estiércol encima. Sí, se para ahí borracho, el otro se paraba drogadito. O se toman fotos. Se toman fotografías borracho tomando con aretito. Y se lo ponen en el Facebook para que todo el mundo vea que se fue al mundo, que se fue, que ya está podrido. Eso es lo que quieren. Que todo, y creen que es una hazaña. Oye, hermano, de ahí hemos salido nosotros. Por eso la Biblia dice, es como el perro que vomita y luego le pasa la lengua y se come el vómito. Mire, ver el vómito ya es asqueroso ya. Ahora que se coma alguien, que se lo come el perro el vómito, es más sucio todavía. Por lo cual dice el verso 9. Por lo cual dice, resistid firmes, ¿en qué? En la fe. Resistid firmes en la fe. Firme, o sea, párate bien. Clávate ahí en la roca. Y resiste. ¿Qué me va a atacar el diablo? Que me ataque lo que quiera. Yo estoy con Cristo. Cristo no me va a soltar. O sea, va a haber aflicción. Va a haber ataque. Pero dice, resiste. Firme, resiste, resiste. Resistid firme en la fe. Y te dice la razón. Te dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. O sea, tú no eres el único. Se van de viaje a algún sitio, a fornicar, a pecar. Viene alguien de viaje que le está coqueteando y lo mete a vivir a su casa, a dormir en la casa. y en la noche se quedan hablando hasta tarde. ¿Para qué? ¿Qué tanto habla? ¿Y qué le escribe? ¿Qué le dice? ¿Usted cree que Dios no está ahí? Ese es el problema. Se olvidan de Dios. Se olvidan de la verdad de Dios. Se olvidan que hay un Dios que ve. Un Dios que conoce todo hasta lo más mínimo. Entonces, todos tenemos pruebas. San Pedro dice, los mismos padecimientos están pasando todos los hermanos. O sea, lo que yo paso, lo pasas tú, le pasa al hermano que está a tu lado, el otro hermano. Pero a pesar de las pruebas, el Señor dice, no dejar de congregar. A pesar de la lucha, no dejar de congregar, como algunos tienen por costumbre. A pesar de la aflicción, el Señor te dice, no temas, yo he vencido al mundo. Mejor dicho, sigue congregando, sigue viniendo, sigue. A pesar de la prueba, sigue. A pesar de la prueba, no dejes de congregar. Usted que me está viendo por internet, usted ya está congregando. Usted ya está escuchando. Lo que escuchas acá es para ti también. Para ti que estás acá, para ti que estás acá, es esta palabra. Vamos a ver, Primera de Corintios capítulo 9. Y solo los espirituales pueden alabar a Dios. Primera de Corintios capítulo 9. Dice el verso 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, la vida cristiana es como una carrera, pero como una maratón. Todos tenemos que correr. Pero acá dice que el que se lleva el premio es uno. No, acá el que se lleva el premio son todos los que llegan a la meta. Si todos llegamos, todos ganamos. El asunto es que nadie se quede. Entonces todos tenemos que correr. Quiere decir que en medio de la prueba, en medio de la aflicción, hay que seguir corriendo. En medio de que algunos te den la espalda, que algunos no te ayuden, tú sigue corriendo. Que no te colaboren, sigue corriendo. Sigue corriendo, sigue. Y decir sigue corriendo, quiere decir sigue congregando, sigue ayunando, sigue leyendo la Biblia, sigue ganando almas, sigue. Tienes pruebas, pero sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Sigue esperando a Cristo, sigue. Dice el verso 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué está diciendo? Que los que corren de verdad. Yo no sé si alguno acá ha sido deportista. ¿Alguien ha sido deportista aquí? Mire cuántos deportistas, levanten la mano los deportistas. Mire cuántos. Y todos los que hemos sido deportistas, porque yo también me meto en el paquete. El deportista no fuma. ¿Sí o no? Está prohibido que un futbolista esté fumando. No fuma, no se coquea, no mete bazuco, no se emborracha. Hermano, hay algunos futbolistas que hasta los separan de su mujer antes del partido. Si no te me vayas a... Después te me vas a toda la noche y me vienes sin pulmón a la hora de jugar el partido. Te tiran la pelota, ¡plah! Y a la hora que... ¿Qué estaba haciendo? Ya no, ya. O sea, aquel que juega, aquel que se prepara para una carrera, dice, de todo se abstiene, hasta de la comida. Esto no como, esto no como, esto sí como. O sea, ellos tienen su doctrina. Así dice, así ellos lo hacen así. Por eso dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Porque ellos al final ganaban y le ponían un laurel en la cabeza. Ese era su premio. Vamos a decir, un cilantro, un pedazo de paja, un pedazo de perejil en la cabeza. Y se paseaba allí con su perejil en la cabeza que le daba el sol y se secaba. Pero dice el apóstol Pablo, pero nosotros, una corona incorruptible. Una, o sea, vale la pena ser fiel. Vale la pena ser fiel. Entonces, en medio de la prueba, de la aflicción, dice, sigue corriendo. Abstente de una cosa y la otra. Guarda la doctrina. ¿Te han dicho que no hagas eso? No lo hagas. No te pongas a ver pornografía. No te pongas a conversar con ese hijo del diablo. No te pongas a hablar de pornografía, de sexo. No lo hagas. Cuídate. Abstente de esas cosas. Cuídate. No converse con el diablo. No es que yo extraño al diablo. ¿Lo vas a extrañar? Que el Señor lo reprenda. Dice que de otro debemos de procurar los mejores dones. En medio de todo, hay que pedirle a Dios bendiciones espirituales. En medio de la prueba, dice Primera de Corintios 12:31, procurar pues los dones mejores. Primera de Corintios 12:31, Primera de Corintios 14:1, dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales. O sea, procura, pídele el bautismo del Espíritu Santo, métete a buscar el bautismo, y cuando tengas el bautismo, pide dones. Dame dones. Procura los mejores dones, pídele. Dones, don de sanidad, don de liberación. Yo quiero que tú me des dones. Quiero orar por los enfermos. Quiero que los enfermos se sanen. Usa mi vida. Usa mi vida. Quiero ser un ganador de almas. Primera de Corintios 14:12 dice, así también vosotros que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? ¿Para que todos te miren en la iglesia? No, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, para hacer una bendición en la iglesia. ¿Para qué? Para que sea bendición en la iglesia. Filipenses 3:13 dice el apóstol San Pablo a los cristianos de Filipo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú sigues esta carrera, si tú sigues en esta vida, vas a tener victorias. Y vas a tener ataques. Vas a tener momentos duros. Y vas a tener momentos de gloria. Va a haber momentos en que vas a tener experiencias sobrenaturales. Y van a haber momentos que vas a tener ataques, que te vas a sentir que no sabes qué hacer. Pero sea una cosa o sea la otra, el apóstol San Pablo dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a hacia lo que está adelante. Hay que mirar adelante. Hoy cae la gloria de Dios en el culto. Oye, hermano, la gloria de Dios, pero ya pasó. Ahora quiero otra gloria. Yo quiero más. No he sentido la presencia de Dios. Hermano, ha sido gloriosa. Amén. Eso fue ayer. Pero hoy quiero otra. He tenido una prueba, hermano, terrible. He pecado. Me resbalé. Pero ya, arrepiéntete, pues, hermano. Pero arrepiéntete y ya, levántate. Levántate, que estés en el piso, levántate ya. Es que yo le he fallado, pero ahora ya, olvidando lo que queda atrás, ven de nuevo, sígueme bien. Vuelve nuevamente, regresa. Regresa al redil, regresa al redil. Regresa a casa, regresa ya. ¿Qué tanto te lamentas? ¿Qué tanto dice? No, que es que yo hice, es que yo no pienso, es que yo he pecado. ¡Ya eso fue ayer! ¡Eso se fue! ¡Eso está en tu mente! Es que yo hice una cosa muy sucia. ¡Está bien! ¡Lo hiciste! ¿Ya qué vamos a hacer? ¡Ya lo hiciste! Ahora, arrepiéntete. Primero, para que entres al cielo, arrepiéntete. Y arrepentirse quiere decir corta con el diablo, corta con el adulterio, corta con el pecado, corta. Porque si tú sigues con esa basura, sigues igual. Sigues con lo mismo. Estás pensando en hermano, había un hombre endemoniado. Todo el mundo iba a orar por ese endemoniado y nunca el endemoniado cambiaba. Nunca. Hermano, pongan sillas acá adelante. Cristo vive. A su nombre, gloria. Denle palmas al rey. Habían, hermanos, un hombre endemoniado 30 años. Iba un pastor, iba por otro pastor y oraban por él. Y seguía endemoniado, y seguía endemoniado, y seguía endemoniado. Y entonces dijeron, Pastor Eugenio, queremos que usted lo atienda. Y yo me fui a hablar con él. Y cuando yo comencé con él, yo dije, mira, escúchame. A ti se te ha metido el diablo. Que el Señor lo reprenda por todo lo que tú me estás hablando, le digo. Porque yo podía hablar con él, se lo podía hablar. Estaba endemoniado, pero bueno. Que el Señor lo reprenda. Porque el que peca, y peca, y peca, se le mete el diablo. Ahora, yo le digo a él, tú estás endemoniado y eso no hay duda. Pero ¿por dónde se te metió el diablo? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Si tú confiesas, si tú me cuentas, esto queda entre nosotros. Dime la verdad. Quizás a nadie le has contado. Y entonces él me decía, sí, pastor. Habla. Es muy duro, pastor. Entonces vas a seguir igual. Dice la Biblia, el que confiesa y se aparta, alcanza la misericordia. Sí, pastor, pero lo confieso ante Dios. ¿Para qué le voy a decir al pastor? Mejor me confieso al cura. No, pero hermano, tú, una cosa es que tú se lo digas a esos payasos que hay por ahí con Biblia. Y otra cosa es que tú se lo digas a un hombre de Dios. Porque hay gente que necesita el consejo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me dice el pastor, ¿qué pasa, pastor? Ya le voy a decir. Lo que pasa es que yo, cuando yo era un hombre ya, me decía este hombre que violaba a sus hermanitas de 4 añitos, de 5 añitos, de 6 añitos. Y la vino violando y la violaba y la violaba y nadie sabía. Ni papá ni mamá. Y como era un corrompido y degenerado, se paraba viendo pornografía y cochinada, luego venía y abusaba de sus hermanitas y las tenía amenazadas. Pero habían pasado 30 años y los pastores oraban por ese hombre y ese hombre seguía endemoniado. ¿Por qué? Porque nunca se arrepentía. ¿Por qué? Porque él me dijo, mire pastor, la verdad, mis hermanas ya tienen ya 36, 30 y tanto, habían pasado 30 años, ya son señoras, ya se casaron, pero yo cierro mis ojos, me decía él. Y me acuerdo cuando eran niñas, me decía este hombre, que se masturbaba pensando en la violación y las volvía a violar en su mente. Por eso terminó loco, endemoniado, demente. Usted dirá, pastor, ¿por qué habla eso? ¡Porque es verdad! Vivimos en una sociedad tan cochina y tan sucia. Hermano, que usted no se imagina lo que son capaces de hacer. ¿Cómo un hombre va a venir a manosear a sus propias hermanas? Y como una mujer que conoce el Evangelio se va a tomar foto en el Facebook desnuda o tomar foto de sus partes y mandárselas a otro. ¿Sabe cuánta gente se suicida? Bueno, yo hablaba con una joven. Una joven, jovencita, nunca en su vida ha tenido enamorado, nunca. Nadie la ha besado jamás. su mamá cristiana, su papá cristiano, su familia cristiana, la llevan, la traen, la cargan, la llevan, no la dejan, la recogen del colegio, se la llevan, la traen de nuevo. Y esa chica estaba media rara. Yo la atendí con mi esposa. ¿Qué has hecho? Nada, pastor. No me mientas. No, pastor. Mírame a mi cara. ¿Qué has hecho? No, pastor, no me vas a decir. Se pone a llorar. Conoció un hombre por internet. Un hijo del diablo. ¿Y qué hizo? Y se tomó foto esa hermanita recontra supersana. Se sacó sus pechos y se tomó foto con su celular y le mandó los pechos al endemoniado ese. El endemoniado recibe la foto y la guarda. Y se la mandaba y le decía, quiero ver más. O le enseño a tu papá. O lo publico. Hermano, eso se llama la extorsión por internet. Jovencitas que se suicidan. Y digo, pero ¿cómo tú conociendo el Evangelio vas a hacer eso? Oye, hermano, yo ni de diablo, ni de satanista se me ha pasado a tomarme una foto cada desnudo. ¡Está loco! Hay que ser un anormal. Pero alguien que... Yo he conocido gente mundana en el mundo. Yo he sido pecador. Yo cuando tenía enamoradas... María Rosa no está, no, si está por ahí. Te bendiga, mi amor. Soportarme un poco de locura. Yo tenía enamoradas mundanas. Y las enamoradas mundanas eran decentes. ¿Usted cree que todas las mundanas se van a la cama? No, no todas. Ahora están peor que antes, pero hay algunas que no aceptan. Ni que le agarre. Sácame la mano, no me toques. No me agarres, no. A mí no me agarres. Ah, así. Hay, y diablas. Y no quieren que las toques. ¿Sí o no, hermanos? Ya ves, a ti te ha pasado. Amén. Pastor, y si lo hice, ¿qué hago? ¡Arrepiéntete nada más! Arrepiéntete y corta. Arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Pastor, si me chantajea, ora a Dios y Dios hace que le roben el teléfono o que se borre eso porque Dios tiene poder. Pero pídele a Dios. Primero arrepiéntete, que Dios vea que estás arrepentido, que Dios vea que tú ya no lo quieres volver a hacer. Y entonces San Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, ya olvídate de eso, olvídate, extiéndate hacia lo que está adelante, mira lo de lo que está adelante, tienes que llegar a la meta, tienes que llegar al cielo, tu meta es el cielo, tu meta es arriba, acuérdate, hacia arriba. Por eso, en Filipenses 3:13 dice, olvidando lo que queda atrás. Y Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta. ¿Qué dice? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Supremo, yo sigo corriendo. Caerán a tu lado 1,000, 10,000, pero tú sigue. Escúchame, si caíste, levántate. Si fallaste, levántate. No te quedes en el piso, porque eso es lo que hace el diablo. Te ataca con el pasado. Alaba a Dios un ratito. ¿Cuántos son? Los chiquitos adelante y los grandes atrás. Entonces, cualquiera, como tenemos una vida de ataques, cualquiera puede meterse un resbalón. Cualquiera. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. O sea, te puedes molestar. Oye, ¿qué te pasa? Pero no peques. No peques. Cuida tu lengua. Contrólate. Tú mismo tienes que autocontrolarte, autocuidarte. Tú mismo ponte la doctrina, exígete a ti mismo. No, Eugenio, tú no mires eso. Eugenio, tú no, te levantas temprano. Carne, carne, sujétate, sujétate, sujétate. Porque tú estás adentro. Esta carne quiere hacer lo contrario. Pero tú que estás adentro, anhelas lo de Dios. Un día vas a salir y esto se va a volver polvo. Y lo que sale es eterno. Entonces, ¿qué dice el apóstol San Pablo, por ejemplo? Le dice al obrero, que también tiene pruebas. Al obrero, a todos tenemos pruebas. Le dice 2 Timoteo 2:15. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:15? Dice, procurad con diligencia presentarte al pastor aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios. O sea, Dios te está mirando. Dios te conoce. El asunto es con Dios. Dios dice, le dice al obrero, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra. Amén. Entonces le manda al obrero, esfuérzate, esfuérzate. Tienes que esforzarte. Saca fuerza y sigue, sigue adelante. ¿Quieres entrar al cielo? Tienes que esforzarte. Tienes que sacrificarte. En Lucas 13:24 dice el Señor Jesucristo, esforzaos por entrar por la puerta angosta. Porque, o digo, muchos procuraron o procurarán entrar y no podrán. Entonces, el mismo Señor Jesucristo dice a los que vamos a entrar al cielo, esfuérzate por entrar por la puerta angosta. Esfuérzate, métete. Hace muchos años atrás, yo estaba viajando en un bus y yo estaba, ¿sabe dónde estaba? En el último asiento del bus, el único que quedaba, me senté atrás, al fondo. Yo venía de ver una máquina, yo no era pastor. Yo era un hermano de la iglesia. Pero estábamos viajando por la sierra y nos íbamos a otro pueblo. Hermano, una lluvia torrencial. Una lluvia torrencial. Que la carretera de tierra se volvió como jabón, como barro. Y era la subida del bus y el abismo acá al costado. La gente gritaba. Y el hombre metía el cambio, y las llantas del carro, del bus, daban vueltas y vueltas en el mismo sitio. Y daban vueltas y el bus se venía para abajo y todo. Gritaban en el bus, prendieron la luz del bus, y hermano, yo estaba atrás, al último. Y entonces, abrieron la puerta, para que bajen, comenzaron a decir, adentro del bus, bajen. Y la puerta era así de este tamañito. Y todos querían salir por la puerta y nadie salía, pues todos atracaron. Y había una señora un poquito gordita, así más o menos, que ella quiso salir, se metió y se atracó en la puerta. Y todos gritaban y el ómnibus que se caía. ¿Y qué hice yo? ¿Qué creen que hice? ¿Ah? Me salí por la ventana. Abrí la ventana del bus. Dije, bueno, nos vemos. Como paracaidista. Y salté. Y caí en la tierra. Con mi maletín, mi mochila. Y ahora yo miraba el bus de abajo. Y ahora de afuera, yo miraba las llantas como... Hermano, la gente gritaba y nadie podía salir por esa puertita. Y yo dije, estreche la puerta que lleva la salvación. me puse a orar por misericordia. Dios mío, ten misericordia. Y es verdad que el bus... ¡Espérese, ya voy! Atrás. Pero así es la puerta del cielo. Esfuérzate. Esfuérzate quiere decir, no dejes de congregar. Esfuérzate quiere decir, no dejes de congregar. Esfuérzate quiere decir, no dejes la oración. No dejes de leer la Biblia. Sigue orando, sigue congregando, sigue viniendo, sigue. ¿Qué tengo que hacer? Dicen algunos. ¿Qué tengo que hacer? San Pablo le dice, solamente, Filipenses 1:27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente, dice San Pablo, solamente que os compartéis, ¿qué? Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Compórtate como todo buen cristiano. Compórtate como toda buena cristiana. ¿Ah? Para que sea que vaya a veros, o que esté ausente, que tenga que viajar, que yo oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, ¿qué más? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea, ¿qué está diciendo? Tienes que combatir. Esté yo, decía Pablo, o yo no esté. Ustedes tienen que seguir. Yo me gozo. Cuando me encuentro con alguien, me dice, pastor, yo me convertí en tal campaña y hasta ahora estoy aquí. El hermano Joao se va a casar con una hermana de Colombia. Y esa hermana de Colombia se convirtió en una campaña que se hizo en Colombia, donde yo fui a predicar ahí. Estaba endemoniada ella, era metalera, vestida de negro y todo, quién sabe. Y a la hora que oramos, pues, se cayó para atrás. Y ahora esa chica es la que se va a casar con Joao. Pero ya no está endemoniada, ahora está libre. Es una hija de Dios. Y Joao me dice, pastor, esa era la endemoniada que usted oró. Y con ella te vas a casarle. Bueno, pues, pero ya no está endemoniada. Pero ahora hay que pelear la batalla. Estando el pastor o no esté el pastor. El pastor va a viajar. El pastor se va 10 días. Me voy a ir para Europa. Me voy el día 14. Me voy allá a Escandinavia. Etcétera. Mañana le voy a avisar exactamente a dónde vamos a llegar. Me voy a una campaña allá. Hay un grupo que está viéndonos por internet. Y se han convertido 40 personas viéndonos por internet. Y entonces dicen, no sé, eso es lo que me han llamado para avisarme. Yo digo, gloria a Dios, sí. Uno se convirtió y ha traído un grupo y parece que van a abrir una iglesia y quieren que yo vaya para que inaugure la iglesia. Bueno, para mí es una bendición, me están pagando el pasaje, no hay problema. Así que es una bendición. Pero si yo me voy, ustedes tienen que seguir congregando. ¡Amén! Y después no vienes. ¡Amén! ¿Y por qué no has venido? No, es que estoy cansado. Es que me chanqué el dedo. Estoy con... No, pues hermano. Por eso que San Pablo le decía, esté presente o no, quiero oír, decía, que se mantengan firmes combatiendo por la fe del Evangelio. Hebreos 12:4. ¿Qué dice? Voy a hacer leer. Hermano Luis, rápido. Oh my God, no tienes lentes. Ahí nomás. Clever. Hebreos 12:4. Bien fuerte, Clever. Fuerte. Hebreos 12:4, porque no habéis resistido hasta qué, hasta la sangre. Resiste. Un vasito, te dicen tu familia mundana. Salud, primo. Salud, sobrino. Salud por tu cumpleaños. Salud por mí. No, yo no tomo, yo soy cristiano. Toma, toma. O toma, ya sabes, te botamos de la familia. Toma, no, no, ya no tomo. Toma, toma, toma. Resiste. No, yo no tomo, no tomo. No fumo. Te vine a buscar la diabla esa, la gata Carlota. Te vine a buscar. Pero ven un ratito para que me hagas un trabajo. Ven. Tú no. Señor, te reprenda. No la mires. Si tiene bonito cuerpo, si tiene bonita sonrisa, si tiene la boquita así de Angelina Jolie. Y tú dices, ay, qué bonita, ay, qué esto, qué lo otro. Tú no, no, no, no, no, no la mires. Si tú sabes que tiene, si te gusta, no la mires. No hables con el demonio. No hables con el diablo porque piensa. Dice, hasta ahora no ha resistido, hasta la sangre. Dice, contra el pecado, te han pegado. No, pastor, que yo fui y me hicieron tomar. ¿Te hicieron tomar? Sí, me dijeron, toma, toma, toma. Toma porque te da la gana de tomar. Porque nadie te va a meter lo escupes. Pero no, tú toma porque tú lo decides. Así que resiste. ¿Hasta dónde? ¡Hasta la sangre! ¡Amén! Ahora, con todas estas exhortaciones que le estoy diciendo, vemos entonces que sí tenemos una lucha. ¿Sí o no? Pero a pesar de que tenemos la lucha, tenemos que mantenernos fiel. Y hay algo más. Jeremías 48:10. Le dije pura Biblia. Jeremías 48:10 dice. A ver, Federico, fuerte. Con buenos pulmones. Ahora te han puesto nuevo, ¿no? Más fuerte. Dice, ahí nomás, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Qué significa indolentemente? El que hace la obra de Dios sin ganas. El que no tiene ganas de hacer la obra. Hermano, vaya a predicar, a ayudar a la obra ya. No, mucho, mucho frío, mucho calor, muy lejos. Una cosa le digo, que nadie haga por ti lo que Dios te ha mandado hacer a ti. Que nadie ponga por ti lo que Dios te ha dicho que pongas tú. Que nadie haga lo que Dios te dijo, anda, ve y hazlo. A mí Dios me dijo, te vas a Ecuador. Pero me dijeron, si quieres te quedas en Cusco y puedes ir a Ecuador. Yo dije, no, no, yo tengo que ir porque Dios me ha mandado para allá. Tengo que ir como sea. Entonces, y si me pongo a predicar, tengo que predicar con todas mis ganas. No puedo venir a predicar cuatro cosas porque ya me tengo que ir. Hay algunos que predican por predicar, solamente por llenar un espacio. Ni siquiera preguntan a Dios qué voy a predicar. Van y lo que hacen es predicar lo que ya predicaron. Los capitanes de grupo. Presidente de los líderes de jóvenes, los líderes de caballeros, le van a dar cuentas a Dios. ¡Ay de aquel que no esté haciendo lo que Dios le ha mandado! ¡Ay de que alguien tenga pereza, ociosidad! No, que yo no. ¿Por qué no? Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque muchos comienzan bien, pero a otros les ataca la indiferencia. Por ejemplo, la Biblia habla de las mujeres indolentes. Las mujeres que no quieren hacer caso, lo hacen sin ganas. Isaías 32:9 dice, mujeres indolentes, oí mi voz. Mujeres indolentes, o sea, Dios los llama, Dios les avisa. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 22. Rápido, hermano, Mateo 22. A su nombre sea la gloria. Mire, tengan todos Mateo 22. Amén. Dice el verso 1. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos ¿qué? No quisieron venir. Le están llamando, vengan a la boda, vengan a la fiesta, y no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo: decir a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a la boda, venid, vengan a la boda, vengan, vengan. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. ¿A cuántos Dios los llama? Y siempre le dicen a Dios, yo no, a mí no, no tengo tiempo. Se van a trabajar, se van a hacer otra cosa, pero no hacen lo que Dios te ha mandado a hacer. Y Dios los llama, pero no. Te dice, ven, y no quieren ir. Vayan al anexo a colaborar, y no van. Van a apoyar al hermano y no llegan. ¡Gloria a Dios! ¡No puede ser! ¿Qué pasa? Hermano, la mies es mucha. Los obreros son pocos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor los llama y no quieren ir. Siempre tienen algo más importante que hacer. No se quieren sujetar. No se quieren someter. Quieren hacer lo que les da la gana. Y encima quieren ir al cielo. No van, hermano. Te estoy hablando en el nombre de Dios. Mire, vamos al libro de Josué. Capítulo 18. Josué capítulo 18. ¿Lo encontraron? Josué 18, versículo 3, dice: y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes de venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Encima Dios te quiere bendecir y eres negligente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios te va a estar diciendo, oye, ven? Haz tu trabajo, lo que te toca hacer. Haz lo que te corresponde, lo que te ha mandado Dios. Y no vienes negligente, perezoso, ocioso, ociosa. Tienes tiempo para todo menos para lo que te ha mandado Dios. Para todo, Dios te está mandando algo. Y tú nunca tienes tiempo para lo que Dios te ha mandado, sino para hacer otra cosa. Vamos todos al libro de Números. Números, capítulo 32. 32. ¿30 y qué? 32. Versículo 6. Dice: y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? O sea, ellos decían, ya nosotros acá nomás nos quedamos, ustedes van a tomar la tierra, ya ustedes vayan nomás, nosotros ya nos quedamos acá. O sea, ellos ya se aseguraron, ya agarraron su porción y dijeron, nosotros nos quedamos, vayan ustedes solos. Y Moisés le dice, ¿qué? Ustedes se van a quedar acá y tus hermanos van a ir a la guerra. Eso es lo que hacen algunos, que quieren que otros hagan todo. Y ellos no hacen nada. Tenemos una campaña, hay que cargar sillas. Usted ve la plataforma, los equipos. Qué lindo llegar y estar en el culto. Luego se van y ¿quién carga todo? ¿Quién desarma todo? ¿Quién hace las cosas? Estoy escuchando ahora que Había un hermano que era un poco feíto en la iglesia. Y se había enamorado de una hermana que era bien guapa, bonita, bonita, bonita, consagrada también. Y él decía, muy bonita para mí, yo soy feo. Bueno, pero para Dios todo es posible. Voy a orar a Dios. Y ese hermanito que era feíto, pero era consagrado. Y aparte de consagrado, era trabajador, diligente, forzado. Y entonces se hizo una campaña. Y dijeron, vengan hermano a cargar la silla, a cargar todo. ¿Y ese hermano qué? Todo el mundo se fue. No, yo tengo que hacer hermano, yo tengo que hacer. Y todos se van. Y se quedó el hermanito con otro hermano más. Pero este hermano se la pasó carga y carga la silla. Y venía y cargaba. Y la hermanita que estaba ahí, lo ve como el hermano cargaba las sillas. Cargaba y traía. Y cuando lo miró dijo, ¿cómo ama la obra este hermanito? Ay, cómo ama la obra, ¿verdad? Qué forzado. Y veía que él solo y todavía lo han dejado solo. Y por eso nada más se enamoró la hermana del muchacho. Y se casó con el feo. Se sacó. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Ves? Hay algunos que vienen a la iglesia y se creen los dueños de... No hacen nada ellos. Les gusta mandar a algunos que dicen, ya, agarra, agarra, corre, baja, baja. Yo hice la prueba un día. Le dije, mira, le digo a mi esposa, mira. Y voté así. Y venían los hermanos. Nadie lo recogía. O recoge, le digo. Y el otro decía, recoge, hermano, recoge. Nadie recoge. Está loco. Esos hay que tirarlos, hay que agarrarlos de acá. Llevarlo hasta afuera. ¡Afuera! Y tirarlos para la iglesia del Papa Francisco. ¡Afuera! ¡Qué bueno que aquí no hay ningún vago! Mírale la cara que está a tu lado. En todo el rato que está sentado no ha lavado ni un ratito. Alábalo si puedes. Moisés le dice, o sea, tus hermanos van a la guerra y ustedes se van a quedar acá. No, eso no puede ser. Yo necesito que me acompañen unos 50 hermanos mañana, pero solamente 50. Quiero hacer una guerra contra el diablo en un sitio. Pero mañana, solo 50 gedeones. 50 que me acompañen. Los que quieran levantan la mano. Pues ni siquiera les he dicho a dónde voy a ir. Pero ya quiero 50. Desde temprano necesito que me ayuden. Entonces ahora vamos a seguir con este mensaje. Vamos a 2 de Samuel capítulo 11. No quisieron ir a la guerra. Bueno, consecuencias del pecado deliberado. Voy a tener que decir primera parte. Porque falta la segunda. Primera, 2 de Samuel capítulo 11. Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, ¿a qué? A la guerra. Que David envió a Joá, o sea, al general, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. O sea, él no fue a la guerra. Él se quedó. Ya todos vayan. Oye, general, listo, vaya a la guerra. Ustedes también, vaya al ejército. Que Dios lo bendiga. Vaya, esa, vayan a mandar. Ya. ¿Y usted qué va a hacer, mi rey? Yo voy a rascarme la barriga y comer uva. Porque ya he peleado bastante yo ya. Ese es el problema. no ir a la batalla. Mire toda la desgracia que le vino al rey David. ¿Por qué? Porque no fue a la guerra. Porque no fue. Porque se quedó. Si él hubiera ido, la historia era otra. Pero se quedó. ¿Por qué se quedó? Ya estaba bendito, tenía tremendo reino, tenía todo. Dijo, no, vayan ustedes. Ese es el problema. Cuando tú ya mandas a otro y te quedas. ¿Y qué pasa, pastor? Sucedió un día al caer la tarde. Mientras todo el ejército estaba en la batalla. Dice que se levantó David de su lecho en la tarde. Se le estaba durmiendo la siesta. Había comido sin saber. El rey, todos estaban en la batalla y él estaba durmiendo en la tarde. El rey. Y entonces se paseaba, dice, sobre el terrado de la casa real y comienza el problema. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. ¿Con tanga? ¿Con bikini? ¿Con chorcito? ¿Cómo se estaba bañando la mujer? Desnuda. Nadie se baña con ropa. Usted se baña con ropa. Y el problema fue ahí, cuando se quedó mirando a esa mujer desnuda. Y entonces vio que ella era muy hermosa. Y ahora viene el problema. Pregunta por ella. Y la mujer estaba... Y le pasa la voz al rey. Y el rey la mira y dice... Y ella, ¿quién es ella? Le preguntó a los que estaban ahí, ¿quién es ella? Versículo 3, pregunta por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Todos sabían que era casada, que tenía marido. Y entonces a él no le importó que era una de las esposas de sus valientes que se había ido a pelear a la guerra. Y él dijo, no importa. Envió David mensajeros. O sea, estos mensajeros sabían lo que el rey estaba haciendo, sabía que esa mujer era casada, y la tomó, y vino a él, te está llamando el rey. Y entonces ella vino, ¿y qué pasó? Durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, de su adulterio, se lavó, ¿y qué? Y se volvió a su casa, así hacen algunos, pecan, fornican, caen en adulterio, y se lavan, se bañan y salen como que no pasó nada. La Biblia dice de su inmundicia. Y entonces, verso 5, dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Lo peor que le pueden decir a un adúltero. Lo peor que le pueden decir a un fornicario, estoy encinta. Estoy encinta, dijo la mujer. Y ahora, ¿qué hace el rey? Embarazó a una mujer casada, el marido en la guerra, y la mujer le dijo, yo te dije, estoy en días peligrosos. Pastor, y si hubiera existido la píldora del día siguiente, ¿es abortiva? ¿Se puede tomar la píldora? ¿Qué se hace en el adulterio? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hizo David? ¿Qué le pasó? Este mensaje continuará. las consecuencias de pecar deliberadamente. Usted no se imagina, mire, todo comenzó por la pereza, por no ir a la guerra. Ahora ya comenzó su problema. ¿Por qué? Porque por un rato de sexo. ¿Cuánto rato estuvo el rey con esa mujer? Sabiendo que era casada, sabiendo que era la esposa de uno de sus valientes. ¿Cuánto tiempo estuvo con ella encerrado? ¿Y acaso no sabían? Los mensajeros sí sabían, porque ellos fueron a traerla. Y ellos hablaron, mira el rey, ve, está encerrado con ella ahí. Y eso no se queda así, eso se hincha. Y ahí vino el problema, cuando viene la barriga. Ahora vamos a verlo al rey, ¿qué hace? Un rey que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué hace el rey? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuántos de ustedes embarazaron a alguien? ¿Y cuántos han embarazado a alguien? ¿Y cuántas ya están encinta? Hablo de embarazo en pecado, porque embarazo en el matrimonio es una bendición. Pero embarazar fuera del matrimonio es la tragedia más grande para el adúltero, para el fornicario que anda en las fiestas todo el día. Algunos andan de vagos que no hacen nada, pero para pecar sexualmente, llámalo. Por eso, hermano, no puedo terminar ahorita, porque este mensaje tengo que sacar el hacha. Continuamos nuestro próximo programa. Póngase de pie, en el nombre de Jesús. Levante su mano al cielo. Diga aleluya. Así dice aleluya. Diga gloria a Dios. Levanten sus manos toda la iglesia. Y diga Padre Santo, que estás en los cielos. En esta noche he oído tu palabra. Yo te necesito. Ayúdame, ayúdame. Yo no quiero caer. Yo no quiero ir hacia atrás. Ayúdame, Señor. Quiero llegar a la meta. ¿Cuántos ataques tengo? ¿Cuántas cosas me prepara el diablo para que yo resbale? Esta noche tú has hablado a mi vida. Y yo no quiero salir de aquí como he venido. Te necesito. No me dejes caer. A veces me siento muy débil. A veces siento que ya no tengo fuerzas. Pero aquí estoy, Señor, ahora. He recibido tu palabra. Y me doy cuenta que tú me amas. Porque has hablado directamente a mi vida. Señor, fortaléceme con el poder de tu fuerza. Señor, vísteme con toda tu armadura. Señor, vísteme con toda tu armadura para poder estar firme contra las asechanzas del diablo. Ten misericordia de mí. Ahora, hermanos, quiero que cada uno levante su mano. Todos levanten su mano. Y díganle a Dios, Señor, ayúdame en esto. ¿Tú sabes en qué parte Dios te habló? Dile, Señor, ayúdame, cámbiame, sálvame, perdóname. Te necesito. No me dejes caer. No quiero que venga una desgracia a mi casa. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús puede cambiar mi corazón. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús puede cambiar tu corazón. ¿Cuántas veces yo quise amar? ¿Cuántas veces yo quise amar? ¿Cuántas veces yo quise amar? Pero no podía, no podía perdonar. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús. Solamente el amor de Jesús puede cambiar tu corazón. Cierra tus ojos. Escúchame bien. Si tienes que pedirle perdón a Dios por algo, hazlo y no lo vuelvas a hacer más. Hay maldiciones que el hombre arrastra. Y el que está maldito, a donde se meta está maldito. Cuando uno tiene relaciones sexuales, hombre con hombre, mujer con mujer, está maldito. Eso es pecado abominable. Arrepiéntete y el Señor te perdona. Si has caído en adulterio, traicionando a tu esposa, a tu esposo, te metiste con un hombre casado, con una mujer casada, pídele perdón a Dios. Eso también es pecado abominable. El Señor te perdona si tú te arrepientes. El que le levanta la mano al papá, el que le levanta la mano a la mamá, también está maldito. Pídele perdón a Dios primero, y luego a tu mamá, y luego a tu papá, para que se te quite la maldición. Si no, no vas a prosperar, no te va a ir bien. No cometas injusticias, no robes, no engañes. Cambia tu vida, deja que Cristo entre en tu vida y que tu vida sea otra. Ahí donde estás, dile a Dios, dile: Padre Santo, que estás en los cielos, he oído tu palabra, y hoy esta noche yo abro la puerta de mi corazón para recibir a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Te pido que me perdones, te suplico que me limpies, te suplico que me ayudes. Toma mi vida en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame ahora. Santo, Santo. Ahora quiero que, levantando su mano, le pida un milagro a Dios. Usted que está enfermo, usted que se siente morir, usted que piensa que ya no hay oportunidad para su matrimonio, quiero también esta noche orar por un niño llamado José Alexis Rodríguez, que tiene un añito y no saben qué enfermedad tiene. Padre, mira a ese niño allá, en ese país donde los están viendo. Señor, te pido que pongas tu mano y que tú lo toques. Los médicos no encuentran la enfermedad. Se le dispara la fiebre, Señor, y no encuentran qué tiene. No pueden combatir nada. Pero pon tu mano sobre él y sobre mi hermana Areli en Puerto Rico. Que tú toques esa herida, que las cicatrices, que toques su columna, que desinflames lo malo. Padre, derrama el poder sobre ella, tu poder sanador, sobre ese niño Alexis y sobre todos aquellos que todos los días escuchan a través del internet, en cualquier parte, por los hogares, por los matrimonios, con problemas, por los que se apartaron, por los que regresan, por los que se reconcilian, por los enfermos, por el que tiene papá enfermo, su mamá enferma, su hijo enfermo. Dios mío, toca ahora a milagros en esas vidas. En el nombre de Jesús, mire ese hombre, Padre, que está en Pasto, Nariño, allá, con su mujer que lo está dejando. El diablo quiere destruir ese matrimonio, pero extiende tu mano, toca. Tú sabes cómo tocarla, esa mujer te ha conocido, se ha apartado del camino. Ayúdala, Padre, ayúdalo a él. Ayuda a su hogar, su casa. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Haz milagros ahora. Haz maravillas. Aquí y en Israel. Shei bikemele. Shei bikemele hamushe. Dios mío, extiende tu mano, toca. Allá en Bolivia, en todo el Ecuador, en Perú, en Alemania, en Italia, Señor, en Brasil, donde llegamos, en Canadá, derrama tu poder, tu Espíritu Santo llegue, toca, sálvalos, libértalos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Levante su mano ahora, diga aleluya, diga gloria a Dios, levante su mano, alábalo. ¡Alábalo, alábalo ahora! ¡Santo, levante su mano! ¡Diga aleluya! ¡Aleluya! ¡Liberta a los que están esclavos de vicios! ¡Del alcohol, de la inmundicia! ¡Santo! ¿Cuántas veces yo quise amar? ¿Cuántas veces se ama? ¿Cuántas veces yo quise amar? Pero no podía, no podía perdonar. Solamente el amor de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo te toca, Cristo te sana, Cristo te libera, Cristo te ayuda, Cristo te saca del problema, Cristo hace milagro ahora. Nombre de Jesús. Santo, santo, alábalo. Say, I am Ukama Shabiraha. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Saluda a su hermano que está a su lado. Dígale, hermano, Dios te bendiga. Gloria, gloria a tu nombre. Señor, gracias. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Hermano, este mensaje continuará. De donde me he quedado, de ahí seguimos. Pero antes de salir, hermano, vamos a recoger las ofrendas y los diezmos. Que Dios los bendiga a todos. A todos los que tengan el deseo de ayudar, aunque no tengan para ayudar. Pero basta que tengan el deseo, yo les pido que lo menos ofrenden 5 minutos de oración. Oren, oren, hermano. Oren para que Dios nos ayude. Oren porque tenemos muchos, pero muchos, muchos gastos. muchísimos gastos. Y a veces, hermano, vivimos por el día, así como cuando uno le dan el diario, cae, pagamos, cae, bendición. Y a veces no cae. Y con lo que cae y con lo que no cae, avanzamos como Dios ayuda. Así que cada uno dé conforme Dios lo ha bendecido y Dios lo ha ayudado. Amén. Vamos a orar por la ofrenda, dígale al que está a su costado, hermano. No te imaginas lo importante que es tu ofrenda. No te imaginas tú. No te imaginas cuánto la necesitamos. Mire, hermano, la oficina que está ahí arriba, ¿visto? Un poquito más y se cae la secretaria parada del suelo. Porque el aire acondicionado que estaba arriba, estaba botando agua, y como ese era un piso que le habíamos hecho ahí de como de madera, se había podrido, y la secretaria me dice, pastor, hay un hueco. Y cuando subí, por acá se va a caer la secretaria para abajo. Pero le hemos cambiado, por la gracia de Dios, el pedazo de ahí arriba hasta el otro lado. Y por otro lado, hermano, ya mañana, en el nombre del Señor, mañana, en el nombre del Señor, debemos de haber agarrado ya el local para Durán. Alégrese si puede. Tenemos que agarrar un local para Durán porque lo necesitamos. ¡Amén! ¿Cuántos creen que Dios nos puede ayudar? Cada uno de lo que Dios le ha podido bendecir. Su diezmo, su ofrenda, es parte del culto también. ¿Amén? ¡Amén! Y lo que me están escuchando y viendo en otros países, si usted siente en su corazón colaborar con poco, con lo que tenga, hermano, llámenos por teléfono, llámeme al 00593-990-959108. O si no, al 00593-9694-99038. Déjeme el mensaje, lo que usted sienta, hermano. Si hay para orar también, porque por eso estoy orando por estas personas que me han mandado un mensaje. Hay un niño que tiene un añito y no le encuentran la enfermedad, le vuela la fiebre. Está en los Estados Unidos, en donde están los mejores médicos. Y me dice la mamá, la abuelita, pastor, no le encuentran la enfermedad, no sabemos qué es. Y entonces yo le dije, voy a orar terminando el culto ahí. Y por eso hemos orado por este niñito, que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude, hermano. Vamos a orar ahora por las ofrendas y por los diezmos. Que cada uno dé lo que Dios le ha podido dar. Porque de lo que Dios le ha dado, usted da. Amén. ¿Qué opina mi esposa? Por favor, que pase por aquí. Mi amada esposa. Y fíjese, hermano. Mire cuántos somos ahorita. Necesitamos un local más grande. Y ahora hay que poner las sillas más adelante. Y es jueves. Y no ha venido por lo menos una cuarta parte de la iglesia, los hermanos no han venido. Por eso necesitamos mucho que usted haga el esfuerzo, hermano, de orar. Queríamos comprar el cine. Yo tengo un dinero que guardé del cine. $5,000 tengo guardado del cine. Pero ese es del cine o del templo que queremos poner. Eso yo no lo agarro ni para pagarle el agua, ni la luz, ni nada. Porque eso está destinado para el templo que vamos a tener. Así que no crea usted que yo me echo el loco. No, yo tengo guardado eso. Y si yo me tengo que ir del Ecuador, al pastor que venga, yo le dejo los 5,000. Esto tengo 5,000, lo tengo guardado para esto. Pero no creo que me vaya porque yo necesito poner un templo grande primero. ¡Amén! ¿Con 5,000 va a comprar un cine? Bueno, con 5,000 comenzamos. ¡Amén! Mírenle la cara que está a su costado. Dile, aunque no crea, soy millonario. Dile. Con esta cara de misionero. Hermana María Rosa. Alabado sea el nombre de Jesús, hermanos. Gloria al nombre de Cristo. Que Dios los bendiga mucho en esta noche. Esperando que Dios haya hablado a sus vidas. Gloria al nombre de Jesús. Y que no sea usted un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Antes de salir a nuestros hogares, vamos a levantar nuestras manos y orar por las ofrendas y por los diezmos en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Padre bendito. Santo es tu nombre, Señor, te alabamos, te adoramos, bendecimos tu nombre. Señor, venimos delante de tu presencia nuevamente, Padre, aquí con toda la iglesia, para suplicar, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas, tu tu bendición, Padre amado, por estas ofrendas que van a ser recogidas, por los diezmos también. Señor, que tú los multipliques conforme el arca va pasando por los lugares. Tú hagas, Señor, un milagro de multiplicación. Padre Santo, queremos hacer tantas cosas aquí en tu casa. Te rogamos, Señor, que tú proveas, Padre, en el nombre de Jesús, y bendice a tus hijos que van a hacerlo en esta noche, al 100 por 1, como dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ofrendar con gozo, con alegría. Alabamos al Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dios te bendiga en la audiencia de Betel Televisión Ecuador una vez más. Y esta fue la culminación de este precioso culto de caballeros aquí en la Iglesia Central de Guayaquil, ubicada en la calle Gómez Rendón 3320 entre la 10ª y la 11. Gómez Rendón 3320 entre la 10ª y la 11. Este fue el poderoso mensaje del Señor con el tema Consecuencias del Pecado Deliberado, en la voz de nuestro reverendo Eugenio Macías Corbacho. También aquí tenemos un listado de las personas que nos han sintonizado. Les queremos saludar en el amor de Cristo. Tenemos por aquí desde Chile a nuestro amigo Edgar Vázquez, de la República de Argentina, a nuestra amiga María Macarena, de la República de Colombia, Andrea Machado. Desde la República de España también tenemos a Kevin Oscanoa. Un saludo grande y poderosamente para su vida, para su familia. También acá nos han sintonizado de la República de Perú la amiga Angélica Ramírez, de la República de Chile también nuestra amiga Ruth Castillo, y también por acá de Nueva York, Aurora. Que Dios te continúe bendiciendo grande y poderosamente. Sigan sintonizándonos también. Te invitamos a que ayuden a compartiendo este video para que sea de mucha bendición para su vida, para su familia y para todos sus amigos que nos siguen a través de nuestras redes, a través de YouTube, Facebook, Twitter como Movimiento Misionero Mundial, o de la página Eugenio Macías Corbacho. Le pueden dar me gusta y pueden sintonizarnos día a día este poderoso mensaje. Y bueno, nos estamos despidiendo sin antes recordarles que sigan sintonizándonos en nuestro próximo culto. Que Dios lo bendiga grande y poderosamente. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Amén.